Buen día. Buenas, buen día, Walter, ¿cómo va? Muy bien, ¿y vos? Excelente, acá en la huerta trabajando y preparando todo para Semana Santa. Muy bien. ¿Qué se hace en la... Hola, claro. Iñaki, ¿cómo estás? Florencia te saluda. ¿Qué se hace en la huerta en este momento, puntualmente? Bueno, para contar un poco cosas distintas que hacemos, por ejemplo, están viniendo varios colegios a ver el espacio, a aprender de plantas, a ver cómo crecen las plantas, poder cosechar, llevarse plantines. Y después nosotros tenemos una dinámica un poco distinta, que tenemos la oportunidad de que nuestros clientes vengan y cosechen su propia verdura y que la puedan ver desde la planta fresca. Eso la verdad que es súper interesante. Y después nosotros también nucleamos en nuestro espacio lo que son producciones de huertas de Tandil. Entonces nuestra idea es tener un kilómetro cero acá y que todo lo que se produce en la ciudad también se pueda comercializar a través de nuestro espacio. Ah, mira vos, interesante. Bueno, eso es lo que están haciendo ahora. Ahora, ¿cuáles son las actividades programadas para Semana Santa? Bueno, nuestro eslogan es, no está solo la diagonal para esta Semana Santa. Y bueno, nosotros tenemos actividades los 4 días. Vamos a tener una muestra fotográfica de Dolores Suculet los 4 días. Y después vamos a tener shows en vivo cada uno de los días. Para arrancar el jueves vamos a tener a Mix, Emil Banda y Chap. Después el viernes vamos a tener a Manu María, Rocío Sosa y Josefina Maquetrane. El sábado vamos a tener a Los Marguerites, a Juan y Black Joint, José y los Extraterrestres y a Yanni. Después el domingo vamos a cerrar con algo un poquito más distinto, con Alexander Echandia y un show sorpresa, y vamos a estar bailando con Silvina Martoni y Emilio Pérez. Ajá. ¿Esto se hace en el mismo horario los 4 días o no? ¿Hay horarios diferentes? Esto va a ser continuo todo el día. O sea, vamos a tener al mediodía, a la tarde, a la noche. Vamos a tener una feria también, feriantes. Tenemos un montón de productos que vamos a tener para turistas, para gente de Tandil. La verdad que... Todos productos de Tandil. Exacto, todos productos de Tandil. Por ejemplo, nosotros, ¿qué se va a poder encontrar ahí? Por ejemplo, nosotros tenemos dulce de frambuesa orgánico, que se hace con frambuesas de huerta. Tenemos un montón de verduras también que traemos. Tenemos un ketchup especial que hicimos picante en conjunto con la cocina de calabaza, que la verdad que nos salió muy rico. Y bueno, después va a haber un montón de productos para manejar tu huerta también. Nosotros tenemos un montón de producción agroecológica, entonces la idea es que puedan ustedes también hacer su producción agroecológica. Así que bueno, un montón de productos. Bien, entonces repetimos el dato, digo, porque me parece importante que durante todo el día se puede visitar el espacio. Todo el día, o sea, al mediodía ya vamos a tener actividades. A ver. También para... Ahí está. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Vamos a tener fogones porque va a ser frío, chicos, sí, abríguense, sí. Porque tenemos la suerte de que no vamos a tener lluvia en ninguno de los 4 días. Pero traigan abrigo. Exacto. A Tandil, a mitad de abril, ya sabemos todo. Y les diremos a todos bienvenidos a Tandil. Bienvenidísimos. Bien, recordamos la dirección, ¿dónde está el espacio? Esto está en Avenida Santa Marina y Maipú, exactamente en la esquina. Bien, bueno, la invitación entonces a partir del día jueves, más allá de que uno puede ir todos los días, ¿no? Pero específicamente en Semana Santa, a partir del jueves y durante los 4 días. Así es. Muy bien. Iñaki, muchísimas gracias y lo mejor, ¿eh? A ustedes, muchísimas gracias, muy amables. Gracias.